barra. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? ¿Qué haces, César? ¿Cómo va? Alegría, bien, para arriba. ¿Qué domingo? Es un domingo horrible, es un domingo horrible. ¿Qué domingo de mierda? Es un domingo horrible por gris, varios motivos. Sí, además de lo obvio. Sí, por varios motivos, pero más allá de todo es el domingo en que... ¿Usted oyó hablar de la falacia patética? No. La falacia patética es un recurso literario en el cual los elementos de la naturaleza acompañan el sentimiento de la persona que está hablando en literatura. O sea, ¿sí? Patética no en el sentido que lo usamos ahora. No, de patos, es decir, claro. De donde viene la palabra empatía, por ejemplo. Sí, bueno, y patología. Y patología también, pero en el sentido de tener algo que ver con ese sentimiento. Los humores corporales. Exacto. Sí. Bien, bueno. Es un domingo de falacia patética, es un domingo donde el clima se ajusta un poco al sentimiento porque hemos perdido a un grande, pero ya llegará el momento de contarlo, ¿verdad? Absolutamente. Mientras tanto, bueno, estuvimos escuchando el programa de Rosso que nos dejó un Vencedores Vencidos de Hermética al final. Lindo. Muy lindo, muy justo, muy arriba como corresponde. El programa de hoy obviamente fue grabado, el de Vino Rosso. Pero nosotros no, estamos en vivo y dispuestos a meternos en el fárrago, en el tumulto. Estamos por meternos en la tormenta. Y arrancamos con Blind Guardian y esto es Into the Storm. Yeah. Así es, señores y señores, hará cosa de un mes y medio, hace muy poquito anunciábamos que Chris Squire, bajista y líder de Yes, tenía leucemia, una forma de leucemia particularmente rara y particularmente letal, como ha probado ser, porque hoy Geoff Downes, compañero de banda de Chris Squire, lo anunció, lo confirmó a través de un Twitter. Falleció uno de los más grandes bajistas del rock de todos los tiempos, un tipo que, si vos no lo tenés, de los 70 sobre todo. Bueno, en cuanta encuesta había en el mundo, en una revista, Chris Squire la encabezaba. Es el único músico de Yes que estuvo en todos los discos, ¿verdad? Es el único músico de Yes que estuvo en todos los discos y, de hecho, por culpa del tema este de la leucemia, por primera vez iba a relegar su puesto y se le iba a dar a un histórico amigo de la banda que era Billy Sherwood, o es Billy Sherwood. Sí. El tema es que, claro, con esto se va el alma de Yes en muchos sentidos, porque no solo es el que estuvo en todos los discos, es también el que tiene gran parte de los derechos, el que escribió casi toda la música, junto con John Anderson en alguna ocasión, junto con algún otro miembro en particular, pero él estaba en todos los temas, básicamente. Por más que no estuvieran anotados para él como compositor directamente. Uh-huh. ¿Sí? Esperemos que esto no cause lo que termina pasando con estas cosas, que es que haya un montón de buitres dando vuelta, uh-huh, y que se lleven derechos o que pongan trabas en la sí, carrera de la banda, digamos, de los otros músicos. Sí, o sea, parecía como que lo dejó todo encaminado. De hecho, es muy rara el destino de Yes, es muy raro desde hace tiempo. Desde que se fue Anderson, lo reemplazaron con un clon. Ya fue medio sospechoso para mucha gente, no un clon, dos en realidad. Sí, pero con uno solo no alcanzaba. Con uno solo no alcanzaba. Pero igualmente, más allá de todo, Yes era Yes. Quienes pudimos verlo la última vez aquí, aunque ya no estaba Anderson, el Anderson original, por supuesto, vimos un gran show de todas maneras, porque son músicos enormes. O sea, ustedes piensen que estamos hablando del maestro de Steve Harris, de Maiden, del maestro de Billy Sheehan, de Mr. Big, y de todo gran bajista que haya tenido sus comienzos en los 70, sobre todo. Gran influencia de Jay Lee. También, gran influencia de Geddy Lee. Prácticamente todo bajista que realmente ama el instrumento y quiera explorarlo un poco, tuvo como base a Chris Squire, que además era un tipo que en su época se valoró mucho, porque cuando todo el mundo estaba obligado a hacer temas de 3 minutos, él quiso evitarlo. Y un tipo al que no llamaban como sesionista, justamente porque tocaba muy complicado, decía él. Entonces no querían a alguien que tocara complicado, sino a alguien que hiciera el trabajo, cobrara y se fuera. Claro. Y Chris Squire no era eso. Es un auténtico sobrecalificado. Claro, y entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Chris Squire para poder tocar? Armar un grupo. Lo conoció a John Anderson y dijeron, bueno, le damos para adelante. O sea, vos querés hacer cosas complicadas, yo quiero hacer cosas con vuelo literario y poético, vamos para adelante con Yes. Y durante montones de años, más de 40 años, estuvieron haciendo música formidable que, más allá de las épocas, de las modas, de los momentos, de las formaciones también, porque Yes cambió mucho de formaciones, siempre tuvo una solidez que iba más allá de cualquier comparación. Y además, colaboraciones con la gente más disímil. Algunos proyectos que no llegaron a buen puerto, como aquel que lo reunía con la gente de Led Zeppelin, uh-huh, que a fines de los 70s, son espíritus muy distintos. Muy distintos. Y lo que hicieron, que quedaron 4, 5, 6 temas terminados, no estaba muy bueno. Decidieron no publicarlo porque no les terminó gustando el resultado. Pero hasta ese tipo de integridad artística manejaban. O sea, muy bien por ese lado. Con los años, bueno, fueron apareciendo otras cosas y no todo lo que sacaron fue perfecto, maravilloso y deslumbrante. A veces pecaba de sobreelaborado o de muy complicado. Otras veces pecaba de directamente aburrido. Sí, sí, no hay por qué negarlo. Uh-huh. Pero el espíritu de Yes siempre fue algo maravilloso a la hora de verlos en vivo. Eso siempre se destacó. Y Chris Squire estaba ahí como el arquero que paraba todas las pelotas. No había nada que hacer. O sea, en el momento en que alguien de la banda estaba perdido, miraba a Chris Squire y decía, ah, sí, estamos acá. Esa era la idea. Señoras y señores, está escuchando de fondo el clásico Roundabout. El vagabundo, digamos así, que todo el mundo conoce. Nosotros vamos a ser un poquito más originales. Y en lugar de poner este mega hit de Yes como principal, vamos a escuchar On the Silent Wings of Freedom. Esto es sobre las silenciosas alas de la libertad. Es tan fácil elegir un tema de Yes donde se destaque el bajo de Chris Squire. Había tantos, sí. Claro, había muchos. Bueno, pero este tiene una calidez que realmente nos sirve como para homenajear a uno que se va, pero se queda aquí para siempre. Señoras y señores, Yes, Chris Squire con el sombrero en la mano. darkest night so painful? Do you hunger for love midst the torture of being one? On the passing light of easing, have you seen you inside midst the being of everyone? To the common goal of freedom, where we offer ourselves midst the balancing of the sun. Mirá, leyendo acá en el Twitter de Stuart Ham, entre muchos otros, dice: gracias Chris, vos sos la razón por la que toco. Sí, ¿eh? fue un día de mucho músico agradeciéndole su influencia a Chris Squire. Totalmente, mi viejo. Y estamos escuchando de fondo a Opeth, y no es casualidad, porque hay muchas cosas en el día de hoy que giran en torno a la banda sueca. Así es, efectivamente. O sea, no solamente una nota que preparó Harry, que hizo Harry con Martín Méndez. Uh-huh, bajista de Opeth. Exactamente, sino también el concurso del día de hoy, porque además marca un regreso. Vuelve el concurso de la remera duplicado. ¡Bravo! Muy bien, qué lindo. Claro, duplicado porque antes era la remera de César. Vamos a vestirte lindo. Claro, ahora es la remera de César y Harry. ¡Ay, qué lindo! Está lindo, está lindo. Ya nos van a ver en la foto ahí. Huelen bien, tranquilos. Marto la acaba de poner en el muro de Facebook de Rock and Pop. Están limpias igual, Sí, tranquilos. Sí, están limpitas. Agradecemos a la gente de Icarus que se copó en volver a reeditar este éxito de otros tiempos, ¿eh? Así es, efectivamente. Y el concurso de la remera de César y Harry en realidad es muy sencillo. Mucho más sencillo que el concurso que hacíamos anteriormente eligiendo el tema para cerrar el programa. Este es todavía más fácil. Tienen que adivinar qué disco representa, qué disco tiene la efigie de la remera. Exactamente. Ojo. Y no, poner su número de documento. Y poner el número de documento, sí. Los últimos tres números, para asegurar que puedan luego recogerlo sin problemas. Bueno, lo que tienen que adivinar es qué disco representa la remera que tenemos puesta Harry y yo. Sí. ¿Sí? No tiene por qué ser el que regalamos. Claro, el que regalamos es otro. Es Pale Communion, el último. Editado por Icarus en la Argentina. Exactamente. Previo aparte al show del 18 de julio de Opeth aquí, que vaya al que hay que ir. Si tenés huevos, vas. Sí, señor. Si no, no. Tenemos dos ejemplares del CD para sortear entre aquellos que participen. Hay que participar a través de Facebook. Bueno, si quieren hacerlo a través de Twitter, nuestro Twitter es @violentos-959. Pueden hacerlo también. Absolutamente, pueden hacerlo de la manera que quieran, como sí, gusten. Lo que sí, ya tienen la foto puesta en el muro de Facebook de Rock and Pop. Sí. Es la idea. Y ahí es donde van inscritos en ese hilo, van inscritos los que participan. Así es efectivamente. En un ratito vamos a estar escuchando la nota. Sí, señor. Y un poquitito de música de Opeth también, que siempre viene bien. Perfecto. Y hablando de Icarus y de ediciones nacionales, por no solamente de internacionales vive el hombre, Tenemos el nuevo disco de Criptofonía, el segundo disco en realidad de Criptofonía, la banda de Spelletta, banda integrada por Leandro Levenas en bajo, Emiliano Pérez en guitarra, Damián Antolini en batería y Favo Pavic. Me cuesta mucho el... El croata. No, mira, es porque Favo está escrito con como con doble F acá. Mirá. Es por eso que no entendía bien el tema, pero sí. Bueno, el cuarteto de Spelletta saca Hazlo o Muere, ¿sí? A través de Icarus, y lo tenemos aquí justamente como para escuchar. Tengan en cuenta que el disco incluye el EP Ciudad Cementerio, que antes había salido, bueno, en formato de EP, más difícil de encontrar, ahora está en la edición oficial de Icarus. Estaba buscando porque no tengo acá el dato, pero creo que el 3 de octubre presentan el disco, como... Creo que era... El mismo día del show de Slipknot. Sí, me parece que sí, pero igualmente lo tengo que confirmar, no lo Buen tengo timing, acá. Muchachos, felicitaciones. No, igual lo que se puede cambiar, tampoco es la cuestión, pero está todo bien. Bueno, ¿quieren escuchar algo de Hazlo Muere? Tenemos efectivamente el tema que da título al álbum. Esto es Criptofonía, sonando en tiempos violentos. ¡Hazlo! Una disciplina, tampoco una habilidad y mucho menos un trabajo. Dios no permita. Lo que Picasso hacía con un pincel, lo que Paganini hacía con los dedos, nosotros lo hacemos con la lengua. Rock and Pop, donde el arte vive. Arte. Gracias. Rock and Pop, espacio publicitario. Mangini, panadería artesanal. Con 6 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Rock and Pop. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario.

clásico del death melódico del año 1999, todavía con Johan Lío en las voces, la canción Pilgrim. Y antes de meternos con lo que nos ocupa, les cuento que hay un par de anuncios de recitales recientes. Se confirmó Sleeping With Sirens, la banda de post-hardcore estadounidense, va a tocar en Palermo Club el 18 de agosto. Mire usted. Y hay un rumor muy fuerte dando vueltas de Mastodon a fines de septiembre. Mastodon va a estar tocando en el Rock in Rio a fines de septiembre, precisamente el 25 tocan en Río de Janeiro, el 25 de septiembre, el 27 de septiembre tocan en San Pablo y el 28 de septiembre tocan en Santiago de Chile. Ajá. Se supone que la fecha debería ser o antes o después de esa seguidilla de shows. Sí. Si es antes, ojalá que no se pise con el 20 de septiembre que toca Faith No More. Claro. Ya sabemos que no va a ser el día del Ambos Juegos del 25 porque ese día están tocando en Río de Janeiro. Qué alegría. Y ojalá no se pise con System of a Down, que es el 30. Que sería una fecha bastante razonable para hacerlo si toca sí, el 28 en Chile. Yo ahí voy a tener un problema, un conflicto de intereses muy grande. Entre System of a Down, Deftones contra Mastodon. Es muy difícil, no es fácil la decisión, ¿eh? No, por eso es un conflicto de intereses en toda regla. No sabría bien a cuál de los dos ir. Encima había las dos bandas y realmente disfruté muchísimo ambas opciones. Debo reconocer que el show de System of a Down que vi acá es fue muy superior al de Mastodon. Al de Mastodon yo le daría una segunda oportunidad, claro, a Mastodon. Claro, es por eso es el interés. Sí, coincide. Aparte porque Mastodon viene a presentar material y System of a Down sigue con los mismos discos que ya venía cuando vino la vez pasada. Pero de todas formas es una decisión a tomar, System of a Down y Deftones contra Mastodon. De todas formas, a no desesperar, no está confirmada todavía la fecha ese de Mastodon. Ese día hacemos una de esos torneos como el que hacían en MTV entre dos estrellas, ¿viste? Sí. Claro. Bueno, y el Celebrity Deathmatch. Eso, el Celebrity Deathmatch. Sería lindo también que se sumara a esa fecha. Sí, estaría buenísimo. Eso sería grosso. Eso sería más lindo todavía. Por favor, pero encantador. Que en realidad hay que ver. Uh-huh. Porque también la opción festival hace que el show sea un poquitito menos lucido. Sí, pero de lo que es, a ver, si no. Pero tenés la oportunidad de ver a Deftones, a System of a Down y a Mastodon en el mismo festival y yo te hago explotar cualquier estadio. Y sería muy lindo. Lo más probable es que no suceda, lo más probable es que Mastodon toque alguno de esos días alrededor, pero sí, está muy fuerte el rumor de Mastodon a fines de septiembre. Bien ahí. ¿Viste lo de Brent Hinds? ¿El comentario? Sí, me pareció. ¡Qué terrible! Lo banco, está bien. Yo también lo banco. Es provocador, pero. A ver, yo a nadie le obligo a que le guste el heavy metal. Contemos lo que dijo. Claro, Brent Hinds dice que él desde hace mucho tiempo detesta el heavy metal. Que mientras Kelliher y el otro. Y Brent Taylor. Y Taylor estaban siempre metidos en el tema. El guitarrista y baterista de Mastodon. Claro, están metidos hasta el fondo en el tema. A él el heavy metal nunca le terminó de gustar mucho. Él toca rockabilly, surf en la ciudad de la que él viene y que estos están muy metidos con el metal. Y que él le chupaba un huevo y no quería tener una banda de metal. Totalmente. Y que odia el metal. Claro, así de uno. Sí, pero con lo cual se ha ganado el amor de un montón de gente. Pero más allá de todo, o sea, a mí lo que me importa es que participa en una banda que realmente me ha movido muchísimo y me importa poco que no le guste, que siga tocando. Por mí que no te siga gustando y que sigas haciendo lo que estás haciendo hasta ahora, que está buenísimo. Que de hecho las influencias más lindas y más interesantes de Mastodon son las que los alejan del metal. O sea, son las que seguramente trae Hinds, con lo cual. Totalmente. Bienvenido sea. La mentalidad Zeppelin. Bueno, después vamos a hablar de esto. Hablando, sí, bien, me gusta. Sí, vi que estaba en la agenda de viaje. Hablando de gente que sí tiene que ver con el metal y que nunca lo ha desmentido de ninguna manera, el regreso del año de la mano de Disturbed. Disturbed ya había medio coqueteado con esto de anunciar su regreso. Habían posteado un video en sus redes sociales en el cual se veía a su mascota, The Guy, el muchacho, el tipo. Así se llama, en un estado de especie de criogenia, y el video era largo, eran como unos 4 o 5 minutos de el tipo ahí, y cada tanto un ruido blanco que interrumpía el video, pero estaba ahí el tipo respirando. Entonces, bien. Medio como que habían dado a entender que en cualquier momento se iba a despertar. Efectivamente se despertó. Disturbed anunció disco nuevo para el 21 de agosto. Se va a llamar Immortalized. Ya está la tapa. Ya está el primer single de Vengeful One, que es el que vamos a escuchar ahora en un ratito. Sí. Ya está también la tapa del single. Hay un videoclip. También hay un videoclip de Vengeful One, que es una especie. Es un video con estética de videojuego en el cual The Guy, el tipo, la mascota de Disturbed, le dispara a unos zombies y unos demonios como con traje y corbata, como graficando la maldad de empresario. Una metáfora bastante pueril, pero está bien. La verdad, a mí me pareció pueril todo el video. Sí, es medio todo, pero es simpático, manchas de sangre para todos lados. Claro. ¿Qué sé yo? Es un video de metal. Es que además no me queda claro quién es el malo tampoco. No, los malos son los demonios que vienen a matar a The Guy. Claro, The Guy, pero en un momento dice algo así, en la letra de la canción dice algo así como: soy el Mesías oscuro, soy el Mesías negro. Sí, pero estamos en la misma, no sabemos. Yo lo tengo como un malo. Me hace acordar al Rey Escorpión. El Rey Escorpión, en La Momia, era malísimo. Y después hicieron una película del Rey Escorpión y explicaban que en realidad no era malo, era bueno, pero lo ocultaba. No, en serio, chicos, no. Bueno, como Terminator. Pero como Terminator, sacan la primera, el personaje funciona muy bien, sacan la segunda donde el personaje es bueno. Está bien, pero la segunda el personaje es bueno y funciona porque pelea con un malo de verdad. Que es malo, más malo todavía. Y pero en la primera era malo. Pero en la primera Terminator era malo. No se puede ni discutir al respecto. Bueno, cuestión, David Draiman en el medio fue padre. Está casado felizmente, con lo cual este disco va a incluir la primera canción de amor de Disturbed. Hay mucha gente poniendo el grito en el cielo, más incluso que por Brent Hinds y su odio por el heavy metal. El casamiento arruina cualquier cosa. Y la felicidad arruina la música, eso suele ser así, lamentablemente. No, la felicidad no, el casamiento que no es la felicidad, es todo lo contrario probablemente. El casamiento también, pero todos sabemos que el músico es feliz, hace discos más chotos. Eso es mayormente cierto. Pregúntenle a Dee Snider. Sí. Hay muchas canciones para el hijo de David Draiman también compuestas, que habla sobre cómo los niños vienen al mundo sin maldad y esas cosas como medio. Ahora, con todo lo que estuvo hablando del tema de Palestina, Gaza, etcétera, etcétera, que ustedes saben que... David Draiman es judío y militante del Estado de Israel. Banca completamente y lo ha explicado de modos muy, muy, muy buenos, quiero decir. O sea, no se perdió en una pelea de hate speech, sino que estuvo todo el tiempo explicando los motivos, todo que me parece perfectamente válido. Ahora, algún tema tiene que venir por ese lado, sacar inspiración de todo lo que charló en algún momento en las redes sociales. Mira, siempre alguna antiguerra hay. Me parece que en el videoclip hace un poco referencia a estas especies de elites mundiales que tratan de dominar el mundo a través de la guerra y el terror. Y medio que por ese lado toca un poco el tema, me parece. No sé qué tan directo va a ser para dirigirse a eso, pero hay que esperar el disco. Por lo pronto en The Vengeful One hay menciones a eso. Bien. Y la estética de Disturbed siempre incluyó esa crítica antiguerra que, bueno, de alguna manera u otra estará. Lo otro que siempre tienen los discos de Disturbed es algún cover copado. En este caso el cover copado va a ser de Simon y Garfunkel, The Sound of Silence. Mirá vos. Y parece que viene como muy oscuro y tétrico. No creo que lo hagan rockero como tendremos que hacer otros. Un multiversio. Hay muchísimas con The Sound of Silence, sí, me encanta. Hay montones. De... Lo que pasa es que no lo hagas un domingo raro. Como este porque se te mata No, un domingo como hoy la gente se tira de los edificios sin necesidad de que le empujen. Si pones 15 claro, versiones seguidas de Sound of Silence... No, pero como para meter 6 o 7 en la idea, ¿no? Sí, me gusta. Completas, todas, una al lado del otro, con sus 7 minutos. Sí, perfecto. Y suicidios en masa y anda a hablarme de secta después. Y lo cerramos con un tema de The Cure, ¿no? Qué lindo. Immortalized sale el 21 de agosto, muy prontito, material nuevo de Disturbed, después de 4 años durmiendo la siesta la banda de David Draiman. Y el material nuevo suena de la siguiente manera. Esta canción se llama The Vengeful One. Tiene videoclip. Es el primer single de Immortalized. Es la canción que ya se filtró para su difusión. Y es la canción que hoy estrenamos en Tiempos Violentos. Blaze their roles, stoking the flames of war to no surprise. only too eager to sound their souls from the apocalypse must be televised. So sleep soundly in your beds tonight. Judgment falls upon you at first night. I'm the hand of God. I'm the dark messiah. I'm the vengeful one. In the blackest moments of a dying world, what have you become? Tiempos violentos. Trying to warm up love, what you did to me. Es Pentagram con Evil Seed de Day of Reckoning, disco de 1987, que le debe la vida a Black Sabbath y al cual le deben la vida muchísimos dumbetas que vinieron después. Sí, señor. Y lo que vamos a escuchar a continuación es lo nuevo de una banda italiana que a mí me gusta mucho, que se llama Graveworm, y que seguramente los fans del black metal más podrido califican de caretas y vendidos porque suenan muy bien. Claro. Ese es su sello distintivo, su sello de marca, en realidad es ese. Aprendieron a sonar, entonces ahora se vendieron. Son una banda muy, muy, muy bien sonante. Tocan hace más de 20 años ya, uh-huh. Si bien la verdad que son una banda relativamente intrascendente, o al menos nunca han levantado la cabeza por encima de llegar a que nosotros los conozcamos, lo cual ya es mucho. No, al menos han tenido la suficiente cantidad de ediciones como sí, para que se le preste atención en todas partes. Sí, sí, sí. Y sí, eso sí, sí. Ya es el noveno disco este que salió claro, ahora. Se llama Ascending Hate. Profundizando el modelo también, es un disco con sonido muy claro y muy potente. Tiene los mismos componentes que venían teniendo de Black Sinfónico. Algo de metal gótico también, se escucha la melodía, los teclados están muy presentes. Decime que no existe una banda que le haya puesto a su disco Profundizando el modelo. Espero. Espero que no. Esperá el próximo Científico del Palo, ¿no? Claro, sé qué únicamente, decirte. Claro. No sabría qué decirte, debe haber alguno, ¿eh? Sí, sí, sí, terrible. Si lo buscas, debe haber. Yo ya soy medio. Estoy medio en contra del gerundio. Ajá. En el nombre del disco, desde Acariciando lo áspero de Divididos en adelante, digo, por más poético que sea, el gerundio no me cierra. Sí. En nombres de discos, pero bueno. ¿Qué no, sé no, yo? También, ¿qué no, decirte? En temas tampoco. No, desterrando los oscurantistas. No, por ejemplo. En título no me gusta el gerundio, ¿no? Está bien. No me gusta. O sea, sí, en una letra, si lo tenés que usar porque tiene sentido, está perfecto. Pero el título no hace falta, se puede poner otro. Bueno. Paso. Pero bueno, bien, qué sé yo, son gustos. Ok. Graveworm son medio fans de hacer covers de pop. Hemos pasado alguno aquí en su momento. Han hecho Losing My Religion de R.E.M. Han hecho de Bonnie Tyler, I Need a Hero. Bueno, en este caso el elegido es Runaway de Bon Jovi. Pero está disponible solamente en la edición deluxe, Digipack, por Ongens. Así que no lo vamos a pasar porque no tenemos ganas. En realidad no tengo ganas. Aparte, prefiero pasar un tema de ellos. ¿Te lo canto yo? ¡Oh, she's a little runaway! Exacto. Sí, sí. Exacto. Listo, ya se imaginan cómo es el así resto. Así es, pero con unos teclados gordos de fondo. No. Una cosa muy épica. ¡Oh, she's a little runaway! Así es. ¡Die, bitch! Dios mío. Voy a tirar el tema rápido. Es así, Javier. Es así. Es una de esas cosas que uno dice, era necesario realmente. Pero no, bueno, sí, bien. Yo los banco mucho. Para mí, a mí me encantan los covers que hacen. No, me encantan. Para mí ya no tiene mucha gracia el asunto, pero no, está bien. No, para mí sí. A mí me divierten mucho los covers de Graveworm. Bien. Ascending Hate se llama el noveno disco. Marca la vuelta, por eso, para los fans, así, los diehard fans. Sí. De Stefan Unterpentinger. No te lo voy a decir de vuelta. No, olvídate. Que es el guitarrista fundador de la banda. Se había ido en 2003, había grabado varios discos, pues se fue en 2003 y ahora volvió. Así que esto es lo nuevo de Graveworm. Se llama Blood, Torture, Death. Sangre, tortura, muerte. Porque sí, viejo. ¿Qué lo parió? ¿Qué le vamos a hacer? Noveno disco, Ascending Hate, para los Thanos de Graveworm. Black metal sinfónico, gótico. Sonando en tiempos violentos, cuando faltan 5 minutos nada más para las 8. Y en un ratito nada más vamos a escuchar la nota con Martín Méndez de Opeth. We'll be right back.

Esto que acabas de escuchar es nada menos que Destripador. El nombre del tema es Marca tu Riesgo y se trata del disco debut de esta banda, que está formada de 2011 y comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un tributo a Judas Priest. Cristian Ramírez en voz, Leo Rocha en guitarra, Mario Rocha también en guitarra, Gonza Cejas en bajo y acá viene Fabián Espataro en batería. Mirá vos. Por ahí recordás que Fabián Espataro fue el primer baterista de Hermética y después de Vago. De hecho, hablando de Vago, Norberto Rodríguez participa, colabora en un tema en este disco también y lo hace Iván Sensión. ¿Sí? Esto es una presentación de uno de los discos. Te recordamos que la ruleta del demo ya no está funcionando en este programa. No. Es decir, vamos a pasar discos como este de Destripador, que ha sido editado por Pulmonar Recordables. Es decir, es el disco físico que nos han hecho llegar y entonces le damos la difusión debida. Maravilla. Bueno, una semana realmente terrible más allá de esta noticia de que falleció Chris Squire de Yes. Y que sigue habiendo un montón de repercusiones en la red. Recién me decías lo de Geddy Lee. Sí, Geddy Lee publicó unas palabras diciendo que no lo había conocido nunca, pero que había sido una gran influencia para él y que le deseaba una pronta recuperación a la familia. Totalmente. Bueno, Gene Simmons, hay otras manifestaciones de dolor en la web, en Twitter, en Facebook, Hughes, etc. Uno de los tipos más insoportables para seguir en Twitter. Sí, es difícil. Es un retuiteador compulsivo de halagos. Totalmente. También escribió algunas palabras. ¿Cómo no? ¿Cómo Glenn no pasa que es muy difícil encontrarlas entre todos los que le dicen que lo aman. No, es que además Glenn, cualquier criatura del universo que se muere, Glenn le dedica un tweet. Es un ser de luz. Es un ser de luz, evidentemente, y es un gran tipo, además. ¿Qué vamos a hacer? Sí, eso es verdad. Bueno, una semana realmente difícil en la que hubo varios atentados el mismo día, en lo que se llamó el Viernes Sangriento, uh-huh. y que resultó terrible a la hora de decodificar, porque realmente los analistas políticos de todo el mundo se vieron en figurillas para tratar de explicar cómo en cinco lugares diferentes, en cinco puntos estratégicos del mapa, ocurrieron atentados de tan diversa laya, porque realmente fueron atentados muy dispares. Uh-huh. Cometidos por distintas organizaciones. Cometidos por distintas organizaciones, por supuesto. Acá hay una tendencia muy importante hacia el facilismo. El facilismo quiere decir, mirá, resulta que ISIS es un problema que creó Estados Unidos en Medio Oriente. Pero eso no te explica organizaciones como Boko Haram o como Al-Shabaab, que están en otro continente. Y además hay otras cosas que no tienen mucho que ver con la historia. Por ejemplo, uno de los más sorprendentes alegatos después de los atentados fueron los comentarios de Barack Obama y de James Cameron. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, James Cameron, primer ministro británico, que sorprendentemente dicen ISIS no tiene nada que ver con el islamismo, con el Islam. Sí, a ver, vamos a ver si nos entendemos de una buena vez. La yihad es un concepto privativo del Islam, de la religión islámica. O sea, no existe en otras religiones la figura de la yihad, de la guerra santa. Sí, o sea, puede existir algo parecido, pero no es. No, sí, la Guerra Santa sí. La Guerra Santa como tal sí, la yihad es algo distinto que tiene una cara espiritual y una cara terrenal, llamémosle así. Aunque la cara espiritual está medio inventada. O sea, hay versos concretos del Corán que llaman a los musulmanes a combatir contra los infieles. Sí, es así, es prescriptivo, digamos, para cualquier musulmán. Ahora bien, se está produciendo. Después está cómo interpretás combatir cómo, ¿no? Combatir contra, vos podés interpretarlo de distintas maneras. No, dice matar a los infieles. Dice bien, matar, utiliza verbos concretos que son sangrientos. Por eso y no te digo, es solo, o sea, una oportunidad, así como hay montones de por ellas. Por eso, pero así como hay un montón de gente que profesa la religión islámica y no mata infieles. Totalmente. Digo, pueden abrazarse metafóricamente de esas frases y decir simplemente discutir con ellos. Sí, también escribir en contra de ellos. No también sé. En la Biblia dice que tenés que apedrear a los homosexuales. Por y eso, no todo el mundo apedrea a los no todo homosexuales. El mundo lo hace, está muy pero bien. Es que, a ver, nadie dice que por el hecho de ser parte de una religión determinada cumplas todo lo que esa religión determinada dice, pero lo que está escrito, no, sí, no es sí, que uno claro. lo cambia. Ahora bien, lo que no se entiende muy bien es esta negación total de la cuestión islámica. O sea, esto de negar que ISIS tiene algo que ver cuando en realidad matan diciendo Alá es grande, cuando tienen escrita la basmala en la vincha, cuando toda la bandera tiene el logo islámico. O sea, no tiene mucho sentido. Y justamente yo estuve tratando de ver otros comentarios distintos a los de los políticos y de los analistas políticos que se limitan a repetir esta tontería de que el Islam es una religión de paz, algo que no está establecido ni por el propio Islam. O sea, en ningún lado el Islam dice que es una religión de paz, y no hay en ningún lado donde uno pueda abrevar de ese comentario. Uh-huh. Pero insisten en decirlo, por algún motivo que tendremos que desentrañar oportunamente. Porque si no, para mí, mi motivo, sí. O sea, porque si no desencadenan violencia contra los ciudadanos del Islam. Vaya uno a saber por qué, pero en realidad, es a lo que voy a comentar ahora. O sea, para mí si salís a decir que el Islam es una religión de odio y de destrucción, lo que como presidente lo que logras es alentar a tus ciudadanos a que ataquen a los islamitas. Sí, pero no estamos en ningún lado te dicen que digas que la religión es algo de tal o de cual. No te pide nadie que lo hagas. Sencillamente que es inevitable. Los atentados han sido de islámicos. Han provenido del lado islámico. Y de hecho la prueba es que en 4 de los 5 puntos del viernes fueron en países islámicos. O sea, cuando se habla del imperialismo y de esto y de lo otro, ¿de qué imperialismo estamos hablando? Ponés una bomba en una mezquita, matás 50 personas, ¿dónde está el imperialismo ahí? ¿Contra qué te rebelás realmente? En realidad lo que hay es una serie de motivos que habría que estudiar mejor, y los occidentales haríamos bien en aprender un poco más cuáles son las reglas. De hecho, voy a citar a una persona en particular, un señor que se llama Majid Nawaz. Es un político británico. Sí, que por supuesto es islámico, y además de eso fue terrorista en algún momento, o como él prefiere definirse, extremista radical. Ajá. Que es como decir no solo extremista sino además radical. Sí. Lo fue en algún momento, es un arrepentido. Escribió un libro que se llama precisamente Radical, y desgraciadamente no lo han llamado en la cumbre. Hubo hace poco una cumbre convocada por Obama sobre violencia extremista. Bueno, a él no lo convocaron. Es muy loco que no convoquen a alguien que tiene una voz diferente y que no convoquen a alguien que sabe del tema profundamente. Dicen por ahí algunos, estos atentados ocurrieron durante el Ramadán. Eso no prueba que no tiene nada que ver con la fe islámica, porque es el mes en que los musulmanes recuerdan el momento en que el Corán le fue revelado a Mahoma. Entonces es un mes de ayuno, de oración, de recogimiento, etcétera, etcétera. Bueno, dice Majid Nawaz, no exactamente. En realidad es un mes donde había que temer todos los atentados. ¿Por qué? Porque se cumple un aniversario, un nuevo aniversario del establecimiento de ISIS. Es del establecimiento del califato de Abu Bakr al-Baghdadi. Entonces era obvio que algo iba a pasar. Y como si fuera poco, el Ramadán para los yihadistas no es un mes sagrado en ese sentido, es un mes de guerra. Es porque en la historia del Islam se ha dado que han tenido grandes victorias durante el mes de Ramadán. Entonces, no prestarle atención a un tipo que realmente sabe de qué está hablando, porque ha estado dentro de organizaciones de tipo radical y sabe desde adentro lo que ha pasado, por más que ahora haya cambiado completamente de corazón y se haya convertido en un contraterrorista convencido, o sea, es equivocarse en muchos sentidos. Entonces, ¿qué es lo ese que dice? Ese es un error muy occidental igual. Sí, sí, totalmente. No escuchar al tipo que sabe de lo que está hablando es un error muy nuestro. Lo está diciendo todo el tiempo, de hecho. O sea, es un político menor dentro del panorama británico, pero hace tiempo que viene con el tema y viene colaborando con un monstruo como es Sam Harris, un especialista en religiones estadounidense, uh-huh. Los cuales vienen advirtiendo de un montón de cosas que se le pasan por alto a los occidentales a la hora de analizar el problema, que va mucho más allá de una cuestión geopolítica. Pudo haberse desencadenado por una cuestión geopolítica y por una mala intervención, una horrible intervención, una asquerosa intervención de Estados Unidos en algún momento. Pero es mucho más que eso desde hace mucho tiempo. Incluso desde antes de que Estados Unidos tuviera esa intervención. Pues estamos hablando de los momentos de Afganistán y demás. Pero bueno, habla este Majid Nawaz del efecto Voldemort que se está produciendo. O sea, el innombrable. Sí, el innombrable. Que por el hecho de no nombrar al Islam por su nombre, está haciendo que se equivoquen de estrategia a la hora de enfrentarlo. Entonces hay que decir las cosas por su nombre. Esto es, esto que está pasando, ¿es islámico? Sí, claro. O sea, no es del todo islámico porque nadie representa al Islam realmente. Es un conjunto de cosas, pero sí, es de origen islámico, no es, es inevitable. ¿De qué se trata? Es islamista. ¿Por qué? Porque el islamismo es una corriente, una concepción o una idea que quiere imponerle a todo el mundo el Islam. O sea, él le dice, hay que separar las palabras, ¿no? Islámico significa perteneciente al Islam. Islamista es aquel que quiere forzar sobre otros el, la ideología del Islam. Uh-huh. Bueno, entonces dice, hay que llamar las cosas por su nombre de una vez y dejar de lado estos eufemismos, esta manera de ser sobrepolíticamente correcto, para enfrentar las cosas como realmente son. ¿Por qué? Porque una cosa particular es tener algún tipo de conflicto y enfrentarse a ese conflicto a través de un determinado terrorismo. Pero otra muy distinta es que se está tratando de imponer una manera de ver el mundo que para colmo proviene de otras épocas, de una barbarie digna de la Edad Media. Entonces es muy conveniente prestar atención a eso. Para aquel que vive en Occidente, protegido por una serie de leyes y por una serie de convenciones, esto parece una locura, pero imagínate que gracias a la liberación que hubo finalmente del matrimonio gay en Estados Unidos, ahora esta semana también, que es una gran noticia, algunos me dirán, sí, en la Argentina lo vimos primero. No, no, en realidad. O sea, en algunos estados de los Estados Unidos. No importa, ¿quién lo vio primero? No tiene ninguna importancia. No importa. O sea, buenísimo que se hizo acá antes, buenísimo, espectacular. Lo lindo cuando pasan estas cosas es ver quiénes reaccionan en contra para tener detectado quién es Exactamente. Quién. Exactamente. Bueno, sí. ¿Cómo reacciona ISIS? ISIS reacciona tirando a cuatro homosexuales desde una torre y haciéndolos estrellar contra el piso. ¿Eh? E incluso tengan en cuenta que muchas veces la manera en que ejecuta ISIS a los enemigos en general tiene que ver con versos concretos del Corán donde se dice eso. Por algo son fundamentalistas. ¿A qué se les llama fundamentalistas? Aquellos que leen algún texto religioso y lo leen de manera fundamental, es decir, lo toman como una máxima absoluta. Sí, dogmático y sin doble sentido. Totalmente. En el cristianismo pasó durante muchísimos años, sigue durante 2000 años. En algunos círculos sigue pasando. Y sigue pasando. O sea, cuando un testigo de Jehová rechaza una transfusión de sangre, es por eso. Sí, señor. Los tiros que hubo hoy en San Francisco, hubo tiros por la marcha del orgullo gay y demás, tienen que ver con fundamentalistas a los cuales no les gustó esta decisión de la corte que finalmente certifica que el matrimonio gay es efectivamente legal en Estados Unidos. Ahora. Correcto. Va por ese lado. Bueno, en pocas palabras, les recomiendo en algún momento si pueden leer algo de este Majid Nawaz, tiene un libro que se llama Radical, o de Sam Harris, que habla de este tema y lo enfoca desde un lado donde las potencias occidentales no lo están enfocando y se lo están perdiendo. O sea, el hecho de que no hubiera alertas rojas en todo el mundo durante este Ramadán prueba hasta qué punto ignoran lo que está pasando. Que es una cuestión religiosa. O prefieren dejarlo pasar. Que esa es la otra versión. Uno puede sacar las conclusiones que quiera. El terrible, el no ajustarse a los hechos. Te sirve tener un enemigo contra el cual es fácil oponerse. Es que no sé si es fácil. No, fácil desde el punto de vista de la opinión pública. Sí, pero tampoco sé si es fácil. Es fácil que todos coincidamos en que está mal lo que hicieron, entonces... Es que no estoy seguro de que sea así. Porque... Si vos te fijas, por ejemplo, la izquierda en todo el mundo, con tal de no apoyar a Estados Unidos, hace fuerza por apoyar a esta gente. Es decir, apoyan una especie de fascismo, el islamofascismo, con tal de no apoyar a Estados Unidos. Es decir, no se ajustan a principios, sino a su ideología y nada más. Entonces, les parece que es una lucha antiimperialista, entonces está bien. No, no es una lucha antiimperialista. Va por otro lado, va por muchos otros lados. Y la idea es imponer algo que a nosotros, los occidentales, nos tendría que parecer, por principio precisamente, muy mal. Que es el ir en contra de las libertades individuales por imponer una teocracia. Bueno, este tema da para mucho. Hay que tratar de no matar al mensajero. Cuando alguien cuenta algo, escuchar abiertamente a ver de qué se está hablando exactamente. Y vamos a pasar un tema de unos chicos que probablemente no tengan esta misma idea. Se trata de una banda francesa de música extrema. No son extremistas, pero la música de ellos es extrema. Y se llaman Brutal Begood. ¿Sí? Begood es una zona de Francia que está muy cerca de Lyon, un poco más al sur de Lyon, donde fue el atentado del otro día, donde encontraron al tipo decapitado, el primer decapitado en suelo europeo. En suelo europeo no, perdón. en el continente europeo, porque allá había habido un episodio en las Islas Británicas. En Gran Bretaña. Exactamente. Bueno, la cuestión es que estos pibes, que se llaman Brutal Begum, tienen un tema que se llama Islam Terrorist. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo atractivo de esto? Lo atractivo de esto es escuchar a un francés decir Islam Terrorist y repetirlo incansablemente en el estribillo. Yo te invito porque realmente da para reírse un poco. ¿Por qué no? Si no nos reímos un poco, no vamos a poder enfrentar las cosas con el ánimo debido. Señoras y señores, y acá nos acaban de llegar unas entradas para ver nada menos que a Helion y Blindado este próximo 3 de julio de 2015, por supuesto, en Mariano Acosta 13. Esto es en el Pana Rock, a la altura de Rivadavia 8400. ¿Sí? Aquí tenemos bandas invitadas, o sea, Helion con bandas invitadas, Amper, Máquina del Tiempo, Catarsis, Circo Perfecto y Tyrion. Bien. Tyrion como Tyrion Lannister. Como Tyrion Lannister, sí. Claro, totalmente, de Game of Thrones. Qué popular que se ha vuelto Game of Thrones, ¿eh? Ese es buen nombre de banda, Tyrion. Sí, sí, cómo no. El otro día murió Patrick McNee. ¿Quién es? Que era el que hacía pareja con Diana Rigg en Los Vengadores, una serie de los 60 que realmente fue un hito para mucha gente. Uh-huh. Y recordábamos que justamente... era una pareja ideal, digamos así, un tipo muy inglés con un bombín y un paraguas que lo utilizaba como arma, casi no usaban armas de fuego, claro, ¿no? Y ella muy bonita y capaz de hacer artes marciales y toda la historia. El tema es que ahora que murió Patrick McNee, a los 93 años, muy amigo de Christopher Lee, o sea, se fueron a la misma edad con muy poca diferencia de tiempo. Bueno, ahora que falleció Patrick McNee, la única que queda es Diana Rigg, la señora Peel de Los Vengadores, a la cual todavía podemos ver gracias a Game of Thrones, porque es la que hace el papel de Olenna Redwine. Ah, la señora, la Lady of Thorns. Sí, la señora con cara de pasa de uva. Sí, sí, sí. Bueno, esa fue la señora de las espinas. Sí, a la cual el tiempo trató muy mal. Esa fue una de las mujeres más hermosas que uno haya podido ver en los 60. Igual es muy difícil que una mina llegue a esa edad y estando algo buena. Eso no quiere decir que uno perdone, que uno perdone al tiempo. Y no. O sea, como diría Miguel Hernández, no perdono a la vida, no perdono a la muerte, no perdono a la tierra ni a la nada, porque realmente era una de las mujeres más hermosas que uno haya podido ver. en algún momento y en la pantalla, imagínate. Actriz shakespeariana, con toda la historia, le remolestó el hecho de haber participado en una serie tan, tan famosa. Popular. Sí, tan popular, porque ella no quería hacer eso, no quería convertirse en una estrellita de moda. Era el black metal de las artistas. Totalmente. De las actrices. Totalmente, no quería venderse. Bueno, ahora finalmente lo logró. Ahora está haciendo una serie de los quilates de Game of Thrones. Sí. Y todo el mundo la conoce y nadie la aprecia por su belleza, sino porque labura muy bien. Exactamente. Es así. Y bueno, porque el personaje tiene unos huevos. Y el personaje es impresionante. Gran personaje. Me encanta. Bueno. Bueno, entonces decíamos, Blindado se presenta con Helion, tenemos entradas para repartir y aquellos que quieran ir al show pueden simplemente solicitar las entradas en el mismo thread, el mismo hilo, en donde estamos haciendo el sorteo del día de hoy con las remeras de Harry y César. ¿Eh? O sea que adivinan cuál es el disco que representan nuestras remeras, está ahí en el Facebook de Rock and Pop, y si alguno quiere las entradas de Blindado y Helion, sencillamente no tiene más que solicitarle y se las añadiremos. Así es. ¿Eh? Así de buenos somos, así de copados. Es más, voy a fijarme, mira, cuántas hay para tener acá la posta. No es necesario. 5 entradas. Tenemos 5 entradas, está bien, así vamos. O sea, que los que quieran nos avisan, es para el 3 de julio entonces. Y ahora, señoras y señores, vamos a ir nada menos que a la presentación de un disco que íbamos a presentar la semana pasada, pero yo me lo olvidé en casa. O sea que así es la historia. Me gusta tu mea culpa. No hacía falta, pero está bien. No hacía falta, pero realmente fue culpa mía porque me lo olvidé. Es una gran banda. Ayuda en el sentido... a tu credibilidad, está muy bien. Sí, claro. Es una gran banda en el sentido de que viene luchándola desde hace muchos años y son sobrevivientes del panorama de lo que algunos han llamado New Wave of American Heavy Metal, con, para mostrar alguna otra banda visible, Manowar o Sabotage. Sí. Son de la misma época y de la misma edad del tiempo. Qué pocos éramos en el Teatro de Flores. Sí, es verdad. Qué pocos éramos. Es verdad, sí. Podría haber sido otra historia realmente. Sí, éramos tan pocos. Éramos pocos y no hubo más oportunidad. Vinieron dos veces los Virgin Steel. Uh-huh. En una de ellas, lamentablemente, con dos integrantes menos, lo cual hizo que se desluciera mucho la cuestión. Pero bueno, David DeFace, el alma del grupo, viene peleándola desde hace mucho tiempo. Y ahora con Nocturnes of Hellfire and Damnation vuelve al ataque, como era debido luego de varios años sin sacar disco. Elegimos un tema que se llama Lucifer's Hammer, el martillo de Lucifer. Con este tema abre una de las bandas que más utiliza la mitología y la historia en sus letras. ¿Ustedes se acuerdan que alguna vez comentamos el comentario, valga la redundancia, de Pérez Reverte, de Arturo Pérez Reverte, sí, el claro, escritor español? Bueno, una especie de apología del heavy metal. Totalmente. Y una de las bandas que más destacaba era Virgin Steel, porque los tipos hablaban de mitología de todas las épocas y sabían hasta qué tipo de espada era la correspondiente en cada periodo histórico. Sí, con cierta maldad puedo decir que es la clase de banda de metal que halagaría a una persona que no escucha mucho metal. Claro, puede ser. ¿Por qué no? Porque es una banda... Más allá de todo. Blandenguinia, digamos, no, musicalmente. ¿Te parece? Sí, musicalmente me parece una banda floja. A ver. Me parece poco interesante la voz de David DeFace. Ah, bueno, es otra cosa. Y insiste en ponerse en esos primeros planos épicos. Eso es otra cosa. Que me parece que no. Son un pifi artístico. No, yo puedo coincidir en que el caudal vocal de David DeFace lo tira un poco para atrás. Mm. Pero el tipo, claro, lo suple todo eso con una imaginería verdaderamente poderosa. Compositivamente son muy lindos. Compositivamente es espectacular. Y lo hace lindas letras, sí, eso ni hablar. Sí. Y yo tengo dos o tres temas de los cuales no podría despegarme de la historia de Virgin Steel porque realmente van para adelante. Hay que ver si este Lucifer's Hammer es parte de la historia. A ver, che. ¡Yeah! Yeah!

Violentos. Estamos en línea para Tiempos Violentos con Martín Méndez. Opeth está viniendo a la Argentina próximamente y nosotros tenemos la posibilidad de intercambiar unas palabras con su bajista. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andás? Todo bien, tranquilo. Me alegro, che. No sé si me causa gracia porque el hecho de poder hacer una entrevista con un músico de una banda sueca en castellano me hace sentir como que tengo más confianza, pero en realidad no tengo más confianza. Pero no, es más fácil para mí también. Bien, perfecto, me alegro. Que te mandan a hacer las entrevistas en inglés también y te querés matar, ¿no? Sí, sí, más tranquilo en español. Bien, perfecto, me alegro. Es que en realidad me acuerdo de la primera nota que hice con Opeth iba a ser con Michael y yo no sabía todavía si iba a ser con Michael o con vos. Suponía que me la iban a dar con vos por el tema del castellano. Y me acuerdo en su momento investigué porque no sabía si vos habías nacido allá de repente o te habías sido adolescente. Vos te fuiste adolescente, ¿no? Sí, llegué a Suecia con 17 años. ¿Y no te fuiste con tus viejos? ¿Te fuiste solo? Me fui solo. Me fui con, bueno, con el que era baterista antes, Martín López. Sí. Que él sí nació en Suecia, él tiene familia en Suecia. Y él se iba a ir a Suecia, bueno, en su idea y yo me subí acá. Capaz que no tenés ni idea en realidad, pero te pregunto en realidad porque mi viejo es uruguayo y tiene muchos amigos en Suecia. En su momento fue un destino muy elegido por uruguayos durante el exilio. ¿Tenés idea por qué? Bueno, era uno de los países que acogía gente de exiliados políticos. Suecia siempre fue un país solidario en ese sentido de permitir a muchos refugiados políticos entrar al país. Lo sigue siendo en muchos países de África y de Asia. Y, sí. Calculo que fue una de las razones. Una colonia latinoamericana muy grande. Muchos chilenos también en la época. ¿Hay una comunidad uruguaya grande allá ahora? Bueno, ahora está un poco más grande que hace unos años, pero no es tan grande tampoco. La comunidad latinoamericana más grande son de Chile. Uruguayos, argentinos, algunos hay, y hay más que antes. Como te digo, hace unos 10 años hay menos, pero no tantos. ¿Ahora dónde estás vos? ¿Están de gira? No, ahora estoy en casa. Yo ahora estoy viviendo un poco en Estocolmo, un poco en Barcelona. Estoy en Barcelona en este momento. Ah, perfecto. Sí, te iba a decir, se te pegó un poco del acento español. Sí, se pega. Y para ver la Copa América, digo, mejor España, ¿no?, que Suecia. Bueno, si juega España y Suecia, creo que tiro por Suecia igual. No, no, no, digo, ahora juegan contra Chile el miércoles ustedes, no sé cómo te ves. No sé si sos fan del fútbol o no, en realidad, no sé, capaz que no. Sí, no, sí, estoy siguiendo un poco cuando puedo. Acá lo que pasa de acá es a las tantas de la mañana. Claro. Partidos, pero sí, bueno, el otro día había Argentina, Jamaica, Uruguay, Paraguay también. ¿Y cómo ves a tu selección? La veo un poco floja, y falta Suárez. Y sí, saludo a la FIFA. Bueno, escucha, hablemos un poco de música. Ya pasó bastante tiempo desde que salió Pale Communion, ¿cómo lo ves ahora a la distancia? ¿Te gusta cómo quedó el disco? Sí, estoy muy conforme. Tanto, bueno, me gusta la línea que está tomando la banda y el sonido que hemos sacado también me gusta mucho. Era un poco la idea, buscar un sonido un poco dinámico, natural, y creo que ha estado cerca de lo que queríamos. ¿Cómo fue la grabación? ¿Volviste a grabar junto con tus partes con Martin Axenrod? Sí, esta vez lo hicimos igual que con Heritage. Mucho mejor, encontramos mucho mejor, nos sacamos un par de semanas antes en el tema entero juntos y bueno, se nota la dinámica que hay en la base rítmica cuando se toca en la sala. Bueno, más divertido y más rápido. Hay en el sonido también esa búsqueda medio de sonido vintage de Opeth que desarrollaron mucho en los últimos 3 o 4 discos. Hay como mucho una sensación de valvular, de analógico, de todo eso. Eso es medio, está buscado en el estudio, en realidad no graban analógico, ¿no? Sí, no grabamos analógico, pero es lo que se busca, sí, es un sonido lo más natural posible. Lo que es en esta mezcla, lo que tratamos de no, en la mezcla no ecualizar ningún instrumento, de dejarlo tal cual como lo hicimos sonar en el estudio. Ah, sin agregar, digamos, preamps y esas cosas. Claro, y esto es lo que creo que ha hecho la diferencia con Heritage. Digo, Heritage ha hecho unos retoques en los instrumentos y comparado el sonido con lo que era en el estudio, creo que había perdido un poco la dinámica esta. Pero con este disco creo que lo conservamos bastante. ¿En función de las versiones en vivo, te parece que sirve esa forma de grabar? Sí, sí. Yo te digo, hemos grabado este disco, lo grabamos en 2 semanas, primero que nada, que es recortar este bando, que hace unos 10 años grabamos, estábamos 2 meses en el estudio. y bueno, económicamente va mejor también, claro. Y bueno, no, los cuento mucho mejor. Sí. ¿Son muy obsesivos en el estudio? Sí, bastante. Tratamos de no, pero bastante, sí. ¿Y cuánto del disco se compone en el momento y cuánto lleva Michael ya hecho? Bueno, ahora estos últimos discos ya estaban, las canciones ya estaban hechas. Lo que nosotros recibimos fue unos demos y bueno, con Axel Rotter ahí nos pusimos a ensayar y tocábamos sobre un demo sin bajo y batería. Y ahí trabajábamos los instrumentos nuestros. Pero anteriormente, el disco como Blackwater Park o Deliverance, en esa época entrábamos al estudio sin conocer las canciones prácticamente. Y muchas de las canciones se terminaban en el estudio también. Por eso estábamos también, nos tiramos 2 meses, porque era un poco componer en el momento. Claro, me imagino, también eso explica por qué tanto tiempo. ¿Y desde el lado creativo te gustaría aportar algo más de repente? O sea, ¿tener alguna posibilidad como de componer más espacio creativo? Bueno, no, yo estoy conforme con esta banda, componer el instrumento, lo que es el bajo. Porque, no sé, es una fórmula que ha funcionado desde el principio. La banda tiene 25 años y siempre ha sido de la misma manera. Michael ha escrito los temas y el resto de la banda aporta lo que tiene para su instrumento. Y bueno, yo qué sé, la música a mí siempre me ha gustado y no veo razón por qué cambiarla. ¿Escuchás Opeth en tu casa? Sí, bueno, no muy seguido. Cuando hace un disco nuevo lo escucho bastante, eso sí. Pero sí, de vez en cuando algún tema escucho, sí. ¿Y estás contento con la dirección? Me parece que es dentro de las bandas de metal que tienen cierto éxito, especialmente en la escena europea, es de la que más ha cambiado su sonido, si vos mirás de disco a disco. Vos tenés influencias muy diversas, desde metal más extremo hasta cosas más progresivas, incluso jazz. ¿Te gusta la dirección en la que está yendo la banda? Sí, no, me encanta y creo que es algo mutuo entre la banda. Creo que todos necesitábamos un cambio. Cuando era la época de grabar Heritage, era algo necesario para la banda, para poder seguir adelante y seguir con ganas. Y es algo que creo que hace tiempo que lo querríamos haber hecho, pero no sentíamos a lo mejor preparados, no sé, en el momento no salía. Pero sí, estoy muy contento y quiero seguir experimentando, la verdad. Y no sé si les salió de suerte, les salió bien de suerte o fue una estrategia que tuvieron, pero de alguna manera se las arreglaron para domar al público metalero, que suele ser bastante castigador con las bandas que cambian su dirección musical. ¿Eso lo hicieron de alguna manera o se dio simplemente? No, se dio y creo que no hay fórmulas mágicas detrás, es solo que creo que lo que estamos haciendo es lo que hemos siempre hecho, es tocar música del corazón, por decirlo así, lo que quieramos oír en el momento y no hacer música para alguien que quiera escuchar tal estilo, ¿no? Que no saldría de la misma forma. Y es lo único que tenemos en línea y espero que sea esa la razón. ¿Qué material es el que más te gusta tocar en vivo? Bueno, ahora estamos tocando algunos temas nuevos y es divertido tocarlos, claro, son temas más frescos. Pero bueno, esto varía un poco, como controlamos tanto, varía un poco y de semana a semana a lo mejor te viene más ganas de tocar un tema más que otro. Pero siempre es divertido agarrar temas viejos, especialmente cuando cambia la alineación de la banda, los miembros. Sí. Tiene un sonido un poco diferente y es divertido sacar temas viejos que no se tocan hace tiempo para hacerlo sonar de la forma que sonamos ahora. Eso, me meto en realidad en tu modo de laburo más por curiosidad que otra cosa. Las canciones de Opeth suelen ser muy complejas, muy complicadas. No es que las volvés a sacar y es una canción de los Ramones que decís, ah, sí, me acuerdo, este lado, sí. Digo, ustedes tienen que realmente ponerse a estudiar los temas de vuelta. ¿Te pasó de quererte matar algún día? Te llamó Michael, dijo, che, vamos a hacer de vuelta esta en vivo. Y dijiste, no, la puta que te parió. No, nunca pasó. Tengo buena memoria, la verdad, porque me acuerdo de casi todos los temas que he tocado y los he tocado casi todos, ¿verdad? Bien. Pero sí, pasa a veces que lo normal es que me siente un par de horas a escuchar y tocar encima y después ensayando un par de veces, siempre alguien se olvida alguna parte, pero algún otro la sabe y la saca en el momento y ya está. ¿Sabes qué? El otro día me puse, cuando me confirmaron que iba a hacer la nota con vos, me puse a ver algunas entrevistas viejas, a leer algunas entrevistas viejas tuyas, y encontré varias menciones a Piazzolla. Y es loco, yo siempre fantaseé con Opeth tocando música de Piazzolla. Me parece que tienen muchísimo que ver, no sé por qué ese, pero se me ocurre que con el sonido, especialmente con el sonido que desarrolló Opeth, ahora iría muy bien música de Piazzolla. ¿Charlaste este tema alguna vez con Michael? Bueno, no, él sabe que Piazzolla para mí es uno de los, bueno, de los influencias más grandes que tengo. Incluso le he regalado un par de discos y le gusta. Pero no, nunca hemos planteado una cosa así. Pero lo que sí que había alguna parte, algún riff que ha hecho para el disco, bueno, que iba a ser para el conmigo, pero que no ha quedado en el disco, que sonaba un poco, tenía un aire tanguero. Y sí que se lo dije y dije, ah, mira, qué curioso, pero bueno. ¿Pero coincidís conmigo en que con el sonido de Opeth la música de Piazzolla iría muy bien? Yo creo que sí, a mí, ya te digo, yo sería más que un sueño tocar algo de esa forma, de ese tipo de música. Mira, gracias. Hace poco tiempo vino Marty Friedman a tocar a Buenos Aires y hizo una fecha con el nieto de Piazzolla, con la banda del nieto de Piazzolla, con Scalandrum, haciendo toda música de Piazzolla porque la mujer le había acercado los discos. Por eso, aparte, me quedó como dando vueltas en la cabeza este tema. Pero bueno. Ah, qué bueno. Quedará picando. Algún empresario o emprendedor tendrá que acercarles la propuesta más seria, entonces. Sí. Te quería una cosa más te quería preguntar. Estamos muy acostumbrados a que vengan las bandas europeas acá, de países más fríos, de repente, a decirnos que el público latinoamericano es increíble, que cantamos todo, que los gritos y que no sé qué. Yo supongo que eso para vos no es una sorpresa, porque vos ya creciste viendo shows acá. ¿Cuál es el paralelo que haces con el público europeo? ¿Cómo te impactó a vos empezar a tocar para ellos? Bueno, yo empecé a tocar acá en Europa y empecé a tocar conciertos relativamente grandes y nunca lo he hecho en Uruguay, por ejemplo. Pero yo conocí al público de haber estado en conciertos. Fue, por ejemplo, cuando tenía 15 años que fue Sepultura a Buenos Aires, que fui a verlo y claro, es diferente. Hay países que sí, que hay Turquía, por ejemplo, la gente también agita un montón ahí, por ejemplo, en Grecia. Pero es verdad que el público latinoamericano no se compara con nada. O sea, ¿lo sentís efectivamente así, habiendo comparado y habiendo estado de los dos lados? Sí. Y tanto en la música como en el fútbol, o ir al estadio acá a Barcelona, ir a, imagino, a la Bombonera o a la cancha de River, bueno, estuve en Uruguay nomás, no se compara. Se vive todo, la música se lo vive de otra forma. Bueno, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Queda muy poco ya para el show de Opeth en Buenos Aires. ¿Qué podemos esperar para este concierto? Bueno, esperemos, como siempre, hacer un buen concierto. Será un concierto tratando de cubrir todo el repertorio posible. Y bueno, esperemos ver a toda la gente ahí positivo y que salga todo bien. Opeth, ex Omega, pasaba Martín Méndez por Tiempos Violentos. In your heart One moment of doubt. Prepárate. En 2015 celebramos y lo vamos a festejar. Vas a querer estar abajo de la piñata cuando la reventemos. 30. Cumplimos 30 años. Seguimos siendo. Somos Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Baby. Rock and Pop, espacio publicitario. Núcleo Eléctrica Argentina. Energía en marcha. La central nuclear Néstor Kirchner alcanzó el 100% de potencia, entregando energía al sistema interconectado nacional para más de 3 millones de argentinos. Este logro es el hito máximo en el inicio de la operación de la central, que comenzó el 27 de junio del año 2014 con los primeros megavatios entregados a la red, luego de haber alcanzado el 3 de junio la primera criticidad en el reactor. Núcleo Eléctrica Argentina. Energía en marcha. Para el crecimiento de todos. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Cuando tienen algo que decir, levantan mucho la voz. Rock and Pop. 30 años presenta. System of a Down. Sonido que rompe las barreras. System of a Down. Suenan tan fuerte que no podés ignorarlos. System of a Down. Septiembre 30 en Buenos Aires. Invitados: Deftones, Rock and Pop, donde el rock y el pop. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. El multiverso una vez más, y esta vez para recordar una canción que salió en octubre de 1966. Mucha gente no había nacido para entonces, pero es lo que denominamos en la jerga un estándar. O sea, cuando tenés un tema que se utiliza en prácticamente toda ocasión para rellenar en un show, se lo llama un estándar. Hasta punto que ya no importa quién es el autor del tema porque lo hace todo el mundo. Exactamente. Bueno, en este caso particular es un estándar del hard rock. Uh-huh. ¿Sí? Porque ha sido utilizado por bandas de hard rock de toda la haya y bandas de rock en general, vamos a decir la verdad. Estamos refiriéndonos a esto que suena de fondo, Give Me Some Loving, Dame Algo de Amor, de el Spencer Davis Group. El Spencer Davis Group, que es más conocido que por su creador, Spencer Davis, por uno de sus participantes, el señor Steve Winwood. Ah, pensé que Group. No. Sería bueno llamarse Group y hacerle Spencer Davis Group. Sí. Está bien, no. Es por Steve Winwood, que en aquel entonces tenía en la banda a su hermano, Muff Winwood. Pero Steve Winwood, que hoy en día no es tan conocido como lo fue en los 70s, en los 80s y demás, que estaba a la altura de un Eric Clapton, tocaron juntos inclusive, sí. Muy conocido sobre todo como cantante y como organista, tocaba el Hammond B3, el que estamos escuchando de fondo, una especie de sonido registrado que luego se hizo, pero muy, muy conocido, sobre todo en los 60s y 70s. Y que hoy veneran las bandas que hacen retro, rock o vintage, digamos. Totalmente. Y otra cosa que era muy venerada en ese momento, en donde Steve Winwood era muy, muy jovencito, era un teenager, era la voz de este tipo. La voz de Steve Winwood llegó a ser una marca registrada, una voz aguda, muy ganchera. Bueno, lo que están escuchando ustedes, por supuesto. El tema, que parece muy, muy tonto, muy sencillo, realmente lo es. Ese ta-ta-ta-ta-tan-tan-ta-ta-ta-ta-tan-tan. Bueno, curiosamente... Parecido al de Mike Sharona. Parecido, de hecho, el riff. Es este, digamos, los, en el caso particular de The Knack, lo tomaron de ahí, básicamente. Y eso se pero dice. En realidad no es que este ritmo particular lo haya inventado el Spencer Davis Group. Ni siquiera el tema. El tema está prácticamente afanado de otro lado. Cambia la letra, cambian algunos modismos en la manera de cantar, cambian algunas partes de la melodía, pero es perteneciente a un cantante de soul llamado Homer Banks y un tema titulado Ain't That a Lot of Love. En sea prácticamente una pregunta. O sea, ¿no es eso mucho amor? A ver, lo escuchamos. Y dice... Bueno, el silencio a veces es revelador. Ahí está, ahí está. La Marcel Marceau Band haciendo... Es que es tan viejo que necesita que le demos un poco de manija para el arranque. Hay que empujar. Sí, sí, sí. Claro. En realidad es de un año antes, no es tanto. Está todo lo que luego se convertiría en el clásico del Spencer Davis Group. Está ya presente en este tema de Homer Banks. Que como ven, va mucho más inclinado al soul que al rock. El hallazgo de... el Spencer Davis Group es haberle dado ese clima de rock and roll que luego se hizo tan popular, porque hay infinitas versiones de este tema, no hay nada que hacerle. Por ejemplo, a ver, ya que estamos hablando, se utilizó en tantas, pero tantas películas, acá tenés una, mirá. John Belushi, estos son los Blues Brothers, una de las tantísimas películas, más de 20 películas en las que se utilizó Gimme Some Loving, por no hablar de las series de televisión y tantas otras historias que uno podría mencionar, porque es uno de esos temas omnipresentes, está en todos lados. Mirá si no. Teclado tan fake no humoresco. Sí, bueno. Es Roddy Bottum este teclado. Es anacrónico decirlo, pero sí, es así. Sí, sí, sí, es totalmente anacrónico, pero claro. Queda perfecto. Parece Wicked Elot de repente. Claro. Ahora ya. Bueno, obviamente el tema aparece en muchas películas, no siempre cantado por el original, por el Spencer Davis Group, pero sí hecho por otros artistas. Por ejemplo, mira. Acá nos saltamos a las presentaciones en vivo. Lo que escuchábamos antes era Terry Reid, aquel que fue, que se perdió cantar en Led Zeppelin y se perdió cantar en Deep Purple. Un capo. Totalmente, o sea, falta de visión, dicen algunos. Otros dicen mal timing, puede ser. También puede ser que las bandas no hubieran sido lo que fueron si hubiera entrado Terry Reid. No, no, es verdad. Esto que estás escuchando es Queen. Esto es un registro del Wembley 96. Para que veas qué tan estándar eran que podían meter 50 segundos de la canción en la mitad y estaba todo bien, no pasaba niño, nada. No. Claro, era una de las tantas posibilidades. ¿Y cuándo empezó este tema a ser hecho por bandas de hard rock y demás? Bueno, de los 70s a los 80s con mucha tranquilidad, porque se prestaba también para cualquier tipo de interpretación y de cover, que casi todas las bandas que tenían oportunidad lo metían, aunque sea en un pedacito en vivo. pero algunos lo hicieron para el estudio, como es el caso de Great White. Acá los tenés. Aparte la oportunidad de estirar los riffs, de cambiarlos un poco y tener un número que levanta automáticamente a la audiencia, que siempre vale la pena. Vos fijate que en algún momento Raven, una banda de la que hablamos la semana pasada precisamente, quiso hacer su salto a los Estados Unidos y tuvo la mala idea de intentar hacerlo realmente con un disco titulado The Pack Is Back. Y aquí tuvieron que poner números más de hard rock y no tanto de ese power metal incipiente que habían hecho hasta ese momento los británicos. Uh-huh. Bueno, le salió muy bien en el sentido artístico, no estuvo mal, pero realmente el disco fue un fiasco y vendió muy poco. Acá tenés, por ejemplo, la versión que hicieron de Gimme Some Lovin' que estaba en ese disco. Estamos hablando de los tumultuosos 80s, cuando el heavy metal volvía al candelero. Siempre vamos y volvemos del candelero. Es terrible. Todo el tiempo. Una versión más áspera, pero no deja de ser hard rock. Y hablando de hard rock y de exponentes universales, ¿qué tal Joe Lynn Turner en alguno de sus discos de cover que se enfrentó a este tema? Pero ojo que tiene bemoles esto, Tipos que convierte en estándar hasta lo que es estándar. Y tiene como característica fundamental que lo hace bien arriba, hace lo que uno espera y no defrauda siempre. Pero hay que tener en cuenta que el Spencer Davis Group tuvo más de un hit. De hecho, tuvo 4 grandes hits. Curiosamente, Give Me Some Love, el tema por los que se lo recuerda hoy en día, no fue uno que llegó al número 1. O sea, llegó hasta el número 2 nada más. Llegó a trepar hasta ahí, que se quedó ahí a punto de llegar en los charts británicos. Hubo otro tema llamado I'm a Man, que sí cumplió las expectativas por ese lado. Joe Lynn Turner lo recuerda y este tema justamente es una amalgama de esos otros dos temas. Aquí los canta juntos. Primero uno, después otro y extiende a una versión completa de 6 minutos. Por supuesto, hay montones de oportunidades de hacer algo como esto y ahí pude haber traído cantidad de ejemplos, pero quise traer uno en castellano. Son los Magos de Oz, por supuesto, y en esta costumbre de hacer temas ingleses y traducirlos al castellano, o en realidad no traducirlos, asignarles una letra que no tiene absolutamente nada que ver, que en este caso no es una de las más logradas del grupo. Hay que reconocerlo. Bueno, no, le hicieron el mismo momento en el que el baterista decidió su apodo. Claro, sí. O sea, cuando estornudó. Sí. Achus. Bueno, sí. Cantidad de películas, decía, ¿querés un ejemplo de las películas que tuvieron como banda de sonido a Gimme Some Lovin'? Por favor, claro. Algunas de las muchas, Devoted Rocket, Iron Eagle. Perdón, gran película esa. Gran película. De Butter Rock. Sí, gran señor. Película. Gran película con Seymour Hoffman haciendo Seymour Hoffman, el papel fundamental. Sí, señor. MTV. Flight of the Phoenix, Striptease, Nothing Hill, wow. Bueno, los Blues Brothers lo mencionamos, Mr. Destiny, Sweating to the Oldies, The Big Chill, Good Morning Vietnam, mirá. Days of Thunder, Soul Surfer, Tropic Thunder. Bueno, hay para elegir porque es un estándar y lo han utilizado cada vez que necesitan levantar un poco al público y animarlo en las películas. Muy bueno. Es la idea. Pero hemos elegido una versión de alguien que también puede presentar algo estándar dentro del hard rock, pero lo hace con una excelencia particular. Y estos son bien británicos y admiradores encima de Steve Winwood y del Spencer Davis Group. Me refiero a unos tipos que vinieron aquí como soportes de Iron Maiden, la primera vez que Iron Maiden tocó en la Argentina. Me refiero a los Thunder, que en su disco debut, en Backstreet Symphony, hicieron este tema y lo hicieron un poco de ellos, que eso es eso es lo realmente dificultoso, agarrar un estándar y hacer lo propio. Alguna vez comentábamos cómo Johnny Winter había hecho eso, por ejemplo, con Jumping Jack Flash de los Rolling Stones. Bueno, este es uno de esos casos donde Thunder hace suyo el clásico del Spencer Davis Group y suena de esta manera. Lo escuchamos completo en Tiempos Violentos. Rising now. Bueno, y ya que hablábamos de Mago de Oz en el multiverso, bien podemos pasar un tema de Mago de Oz ahora, pero no hecho por ellos, sino por Renacer. Bien. Porque estamos presentando su nuevo disco, Alas de Fuego, que en realidad es un disco doble recopilatorio, que en la primera parte tiene versiones regrabadas de sus grandes éxitos, y la segunda parte compila los EPs de la banda Surcando Caminos y Renacer 4, además de algunos tracks de Imperio. Entonces lo que vamos a escuchar a continuación es Ancha es Castilla. Espera, dice, Ancha es Castilla, me sale el Mariscal Romero para decirlo Castilla mejor. Ancha. Sí, Castilla la Ancha, hombre. Bueno, vamos a escuchar a Renacer entonces haciendo un cover de... Hay varios covers, ¿eh? Hay alguno más de Ángeles del Infierno y demás, pero este es de Mago de Oz. Ancha es Castilla. We'll be right back. Continuamos, decíamos hace un rato que íbamos a hablar un toque de Led Zeppelin porque ya empiezan a surgir los temas que vienen con el companion de los últimos discos de Led Zeppelin. Se estuvieron remasterizando durante todo este tiempo y más allá del atractivo de la remasterización, que es relativo, lo verdaderamente interesante son aquellas grabaciones que uno dice, bueno, las tenían escondidas. En realidad no es así. Se habían conocido a través de piratas con una calidad de sonido a veces muy baja, muy pobre, pero existían. Entonces ahora que pasó ya el tema de Physical Graffiti, que era uno de los últimos y que trajo un gran volumen de temas, no digo inéditos, pero sí diferencias importantes, se vienen ahora los de Presence y los de Coda como para terminar de redondear esta suerte de filón nuevo que encontramos de temas de Led Zeppelin. Muchos de ellos creados ex profeso, es decir, el tema no estaba terminado y Jimmy Page terminó de juntar las partes y quedaron. Uno de ellos es este Sugar Mama, que vamos a presentar ahora, que había quedado afuera de Coda. Coda, ustedes saben, fue algo así como un disco póstumo con aquellos temas que no habían salido en su época y que la banda lo juntó un poco después de que había terminado Led Zeppelin como tal y había muerto John Bonham. Bueno, este Sugar Mama estuvo a punto de entrar, pero se quedó afuera. Y hablábamos de que Led Zeppelin no tenía una mentalidad de como la que hoy en día pide cierta homogeneidad al heavy metal, porque como venía de varias raíces muy disímiles, lógicamente en algún punto era más importante transmitir lo que se quería decir con el tema que buscar un estilo determinado y seguir ese estilo o aferrarse a ese estilo. Por eso te vas a encontrar con un tema como este, como Sugar Mama, que le debe por supuesto mucho más al blues, al skiffle y a otras expresiones más que a la parte más pesada de la banda. Algo así había aparecido con las grabaciones de la BBC, sí, con claro, el Traveling Riverside Blues, por ejemplo, que tenía mucho de blues acuático, por decirlo así, de blues del Delta. Sí, bueno, esto, aunque no viene exactamente de ese lado, es un poco en ese espíritu y siempre se trata de una canción más para añadir al ya de por sí gran acervo de Led Zeppelin. Hablábamos, está acá Laura, mi novia, y veníamos charlando en el auto mientras veníamos para acá, de que la propuesta de Jack Black para todos los zeppelinianos, que dice que una vez en la vida, por lo menos, si no es una vez por año, sí, hay que hacer el cepatón. ¿Qué es el cepatón? El cepatón. Bueno, esto lo planteó cuando le dieron un premio a Led Zeppelin, un premio donde estuvo presente Barack Obama y demás, y que las Heart cantaron Escalera al Cielo y que Robert Plant se emocionó y qué sé yo. Bueno, el presentador de aquel, hace un par de años fue esto, el presentador de aquel evento para la sección de Led Zeppelin fue justamente Jack Black. Y los tenía adelante y un poco se emocionó y les dijo esto, que él cada tanto hacía con sus amigos el cepatón, no sin fumar algún tipo de hierba de por medio. Naturalmente. Pero empezar escuchando desde el primer disco al último sin solución de continuidad. O sea, pones el Led Zeppelin 1 y terminás en el último outtake que hayas encontrado. Bueno, ahora le podemos decir a Jack Black que puede añadir Sugar Mama al cepatón de la próxima vez. Entre paréntesis, no dejen de ver, vi el piloto de la serie y me impactó enormemente. Una serie nueva con Jack Black y Tim Robbins que se llama The Brink. ¿Sí? ¿Sabes que vi el capítulo el otro día, el primer capítulo? ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Tim Robbins y Jack Black, y hay un par más conocidos. Sátira política de altísimo nivel con mucha onda. A mí me encantó, me quedé sorprendido porque no esperaba. Es como así, una actualización de Doctor Strangelove, el Doctor Insólito. Muy bien, esa es la idea. Sí, sí, sí, señor, sí, sí, sí. Tal cual. Me la recomendó Fiorella Sargenti el otro día. Muy buena recomendación. Me la recomendó, no, en realidad. Le pregunté y me dio su parecer y decidí dar una oportunidad. Cuando Fio te tira una, hay que seguir. Es muy buena. Sí, sí, totalmente. Nah, comedia negra política muy buena. Muy buena. Si pueden ver, se llama The Brink, aparte muy actual. Sí, y el capítulo corto. El capítulo corto, lo cual es muy, muy valioso también. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Media horita. Bueno, y si no tienen The Brink para ver, empiecen con el cepatón, mi viejo. Acaba Sugar Mama para arrancar entonces. Led Zeppelin en tiempos violentos. We'll be right back.

Así como están los héroes del silencio, también están los enemigos del silencio. Némesis de Bunbury y compañía, Yngwie Malmsteen. Now your ships are burned. ¿Viste ahora el otro día tus que, barcos se quemaron? Claro, ¿viste el otro día que fuimos a ver a Extreme? Sí, claro. Y que por supuesto decía cobrar por nota en uno Betancourt. Sí. Bueno, Yngwie sería millonario. Y sí, pero ese Donald Trump. Es el Donald Trump del caché por nota. Olvidate. Desde Rising Force 1984, disco con Jeff Scott Soto en voces. Y ahora cambiamos a una novela enteramente distinta, amigos míos. Por favor. Porque lo que estamos escuchando de fondo es Morbid Angel, y todo aquel que está en el mundillo del death metal y que le gusta enterarse del puterío reinante y lee cada tanto los portales de internet sabe que Morbid Angel está en un momento de agitación máxima. Se fue prácticamente toda la banda. Ajá. Pero el más importante es David Vincent. Sí, señor. Quien estaba oficiando con su bajista y cantante ya después de haber seguido y vuelto varias veces. Se fue de nuevo. Y lo reemplazaron de nuevo con el señor Steve Tucker. Steve Tucker, que fue... ¿Vos pensás que los extraterrestres tuvieron algo que ver? Y mirá, es muy probable. Vos veías una serie que se llamaba Los Invasores ni en pedo, ¿no? No. Claro, Los Invasores, el protagonista se llamaba David Vincent. Ajá. Y había visto extraterrestres posta y sabía que existían y que estaban entre nosotros. Pero y nadie, no lo podía, y nadie le creía. No se lo podía probar. Cuando se morían, se desintegraba. Claro. Entonces no podía mostrarle a nadie los cadáveres. No podía ser Roswell. Era terrible. Bueno, a este David Vincent le pasa lo mismo. Pobre. Él dice que al principio dijo que estaba en Morbid Angel a pesar de que lo habían echado. Sí. Después, al no poder mostrar el cadáver... Exactamente. Dijo, bueno, tal vez no esté en Morbid Angel. No, después, después lo que pasó fue que habló con Trey Asak. Claro. Y Trey le dijo, mirá, David, no estás más. Pero, claro. Pero no estás más. Yo también me voy a desintegrar, ¡oh no! Exactamente. Y Steve Tucker, que ya es un viejo conocido de la banda, en una trivia de preguntas y respuestas con la gente, que ahora están habitual a hacer en muchos sitios de internet, un fan le pregunta si es cierto que él y David Vincent van a estar juntos en Morbid Angel siendo frontman los dos. Y la risotada viene en estéreo. Y Steve Tucker se caga de risa, le pone ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mirá, maestro, yo hago death metal, o sea, no. No, ni a palos. Obviamente la figura de David Vincent viene muy castigada desde Illud Divinum Insanus. Sí, señor. El disco de 2011 de Morbid Angel, en el cual coquetean con ciertos sonidos de la electrónica y del rock industrial. ¿Está todavía con y no les queda bien de Jenny Torturers? ¿Sabes que no lo sé? Yo tampoco sé. Es una buena pregunta. Porque por ahí vuelve a Jenny Torturers, sí, donde pasó un tiempo y le fue más o menos. Sí, podría. De todas formas, es la banda de él, es Morbid Angel. O sea, sí, verlo fuera totalmente de cualquier disco. Pero su último aporte, que fue Illud Divinum Insanus, tuvo una influencia muy grande de Vincent. Uh-huh. La verdad es que no fue un resultado muy feliz. Y no. Hay bandas que coquetean con el industrial y les sale bien, como a Satyricon, por ejemplo, y otras que no, como Morbid Angel, que la verdad que estropeó completamente su sonido y su y propuesta. Y quería experimentar. Sí, pero la experimentación a veces sale bien y a veces sale mal. A en este caso salió mal. Claro. Volvió Tucker, que es un tipo que ya sacó tres discos con Morbid Angel. Sí. Fórmula Fatal to the Flesh de 1998, que es lo que estamos escuchando de fondo ahora. Gateways to Annihilation del año 2000 y Heretic de 2004, que fue justamente el último antes de que volviera David Vincent a la banda. Sí, mi total respeto para Tucker, pero los discos de él son los que menos me gustan. A mí Fórmula Fatal to the Flesh me gusta mucho. Claro, yo me gusta mucho. A mí justamente la falta de experimentación de una banda como Morbid Angel me espanta. Eso es lo que me pasa. Pero es raro. Bien. Pero en el caso del death metal me parece que requiere, por más que vos experimentes, requiere cierta efectividad. O sea, alguna piña directa te tiene que dar. Un back to basics no está mal. Sí. Pero, digamos, también la total ortodoxia no le queda bien a una banda. Veremos qué sacan. Me parece a mí. Veremos qué sacan, porque hay que ver también de quién más se rodea Trey Asak. Porque por ahora el único miembro confirmado en Morbid Angel es Steve Tucker. Uh-huh. Y falta todavía definir quién va a ser el segundo guitarrista y falta definir quién va a ser el baterista. Obviamente mucha gente especula con la vuelta de Sandoval, de Pete Sandoval. Sí. Es difícil, depende en qué términos haya ido. Si abandona el delirio religioso también, porque no quería cantar las letras viejas por el tema religioso y qué sé yo. Exactamente, va a tener que hacer como Tom Araya, que es un hombre religioso y de todas formas no le importa y hace lo que tiene que hacer por el laburo. Todo mi respeto para Tom, ¿eh? Sí, totalmente. Ya lo saben. Pero bueno, Tim Young se fue de Extractor. Y para gente como Ralph Santola también. Como Ralph Santola también, otro. Que está en Dayside y que el tipo es católico y hasta pone la Virgen en la guitarra y qué sé yo, pero a la hora de hacer el trabajo, hace el trabajo. Punto. Entiende por dónde viene. De todas formas, yo no veo mal que si vos sos objetor de conciencia del contenido de tu banda, te bajes. Sea religioso, o sea político, o sea lo que sea. No, yo no lo veo. Tampoco me parece mal. No es que lo vea mal. Sencillamente que para mí, como fan, yo acá hablo exclusivamente como fan. Claro, el fan es egoísta, obvio. Obvio, pero me parece muy bueno. A ver, Esta semana casi tuvimos una entrevista con Blacky Loles. No es que no la hicimos porque el que se colgó fue Blacky Loles, que no hizo los llamados. No solo nosotros, sino a todos los otros medios que tenían agendadas. Todos los otros medios que tenían agendada nota tampoco lo hicieron. Pero una pregunta evidente es, ahora que sos un cristiano renacido y te negás a cantar Animal Fuck Like a Beast, no, los fans merecemos una explicación, porque ese tema es una bandera. Claro. O sea, fue uno de los 15 temas que el PMRC en algún momento quiso, entre comillas, prohibir. Y que no lo cantes ahora por una cuestión religiosa, a los fans nos tendría que joder. Es símbolo de la resistencia del rock en los 80. Totalmente. Esa lista, todo ese top 10, incluyendo los temas de Madonna que estaban en ese top 10, sí, una lista de la resistencia ochentosa. ¿Vos decís Madonna? Gina Easton estaba en la lista. Es re loco. Junto con a ver, en la misma lista estaba Madonna, Venom. Judas Priest, Twisted Sister y Gina Easton. Es un gran compilado. Es re loco. Es un gran compilado, es un gran mixtape. Sí. El mixtape de los temas prohibidos en los 80, sí. Sí. Al menos atestigua que los PMRC tenían una suerte de pandemia de mal gusto encima. Sí. O sea, realmente incluían a todo dentro de su mal gusto. Sí. Pero no era algo particularmente contra el rock. No, era para solo nada. Contra el rock o contra el metal. O sea, era contra todo aquello contra que cosas les... que estuvieran buenas. Claro, cualquier cosa. Si estaba bueno, te metían un palo en el culo. Era así. Y todo lo que estaba bueno hablaba de violencia, de sexo, de drogas, tenía lenguaje feo, etcétera. Eran los 80s, mi viejo. Los 80s, efectivamente. Y nosotros vamos a escuchar a Morbid Angel porque vamos a coronar un poco de esta especie de situación ridícula en la que se vieron envueltos. Por suerte, y hay una cosa que sí hay que celebrar. Por suerte tenemos un solo Morbid Angel. Ah, sí. Y no tenemos Morbid Angel con David Vincent y Morbid Angel contra Ian Sackett, porque totalmente. David Vincent fue muy claro en el hecho de que les pidió a los fans que no tomaran partido, que no hacía falta, que él se separó en buenos términos, que está todo bien, que no pasa nada, que les decía lo mejor a sus compañeros, que él va a seguir por la suya, que tanto Tim Bion como Destructor van a seguir por la suya. Sí, no va a haber dos Queensryche, como hubo en otro caso. Va a haber un solo Morbid Angel contra Ian Sackett, como siempre fue. Sí. Y en este caso con Steve Tucker, que en todo caso tiene por lo menos los papiros de que ya sacó tres discos con la banda. Sí, señor, claro. Escuchamos en antiguo sumerio, espero que los sumerios que estén escuchando no se ofendan por mi pronunciación, Bill Ursag, Morbid Angel, desde Fórmulas Fatal to the Flesh, el primer disco que sacaron con Steve Tucker en voces, en tiempos violentos, aquí en Rock and Pop. Y porque nos entusiasmamos con el death, voy a presentar un disco nuevo que acaba de salir de una banda semiclásica, un poco intrascendente, como decíamos antes, porque es una banda que nunca despegó de donde tenía que despegar, pero que tiene un sonido muy particular y que a mí me gusta mucho, entonces la voy a compartir con todos ustedes, los que no la conozcan. Se llama Jungle Rot. Jungle Rot, que quiere decir algo así como podredumbre de la selva, lleva ese nombre como buena banda de death metal, obviamente, por una enfermedad. Esa enfermedad es una especie de infección que les aparecía en los pies a los soldados en climas como, por ejemplo, el de Vietnam. Cuando se dejaban las botas húmedas puestas durante mucho tiempo, no se las sacaban, no se secaban. Entonces esa humedad generaba este jungle rot, esta podredumbre de la selva. Así se le llamaba. Y por eso lleva su nombre esta banda. Es una banda de death clásico de Wisconsin, de mediados de los 90. Ya tienen ya 7 discos y este que salió ahora es el octavo. Y suenan de la siguiente manera. Quiero apurarme, pero así podemos poner otro temita más. El disco se llama Order Shall Prevail. Es Jungle Rot. La canción Doomsday. Un poco de death metal para cerrar este Tiempos Violentos en la recta final, hasta las 22 horas, cuando empieza ya la gente de Rockea Radio a vaciar sus lockers y a traer todo para el estudio. Escuchamos metal. Este programa debería llamarse Obligando a Javier Rossi a escuchar metal durante 3 horas. ¡Claro! No, pero la lleva muy bien nuestro operador, Calma que la lleva muy muy bien. He visto gente derretirse detrás de esa consola con la misma música. Hemos visto gente sufrir más. Un abrazo grande a Tucho, por ejemplo. Tucho también. Tucho sufría más. Pero sufría más, pero con hidalguía también. Sí. Igual siempre con la frente en alto. Le metía esas hierbas al mate que para mí tenían algo que ver con el aguante, ¿no? También, pero bueno. Luego me dijo que no, que era todo natural. ¿Quién sabe? Bueno, qué sé yo, vaya una espineta, loco. Bueno, señoras y señores, los ganadores. Ha vuelto el concurso de las remeras. Ahora son las remeras de Harry y César. Agradecemos nuevamente a Icarus Music Argentina por el material. Y se llevan entonces los ganadores nada menos que un CD de Pale Communion de Opeth. El disco que representaban las remeras el día de hoy eran, en cambio, de Ghost Reveries. Sí, señor. Que eran de otro disco. Lo siento mucho por Michael Okerfeld, pero sí, no solo nos gusta más, sino que nos gustaría verlo tocar más de esas cosas. Ajá, usted, yo paso, sí, no se haga problema. A mí, y estoy seguro que a muchos más. Los ganadores, entonces, de los CDs de Opeth del día de hoy son... Romina González. Bravo. Y Nahuel Matías Silvestro. Bien. Pueden pasar a buscar su premio exhibiendo el número de documento aquí por Conde 935 durante esta semana. El primero que viene dije talle. No, ¿cómo talle? ¿Para un CD? Ah, ¿no es la remera? No es la remera. No, las remeras no son parte del concurso. ¿Sabes lo que nos costó tratar de sacar la idea de la gente? No, claro, usted se la lleva a casa la remera puesta ahora. ¿No la dejo? No la deja. No, es el CD lo que se llevan. Ah. La remera es solamente a fines de reconocer el disco en cuestión. Ah. Eso es todo. Señoras, ¿Nos vamos a tener que vestir igual siempre, César? Y siempre que sí. Todos los programas nos vamos a tener que vestir igual. Mira, lo que puede hacer es sacarse la foto, que Marto Santavalla, nuestro asistente, le saque la foto y después se cambia. No, pero es que tengo un conflicto ideológico. Me interesa saber porque quiero saber si a partir de hoy es un programa de uniformados. Sí, póngale, sí. Somos como los McDonald's de la radio a partir de ahora. A ver si hay algún empleado del mes también. Muy bien, alguna activa que se ponga las pilas con eso. Bueno, presente usted el tema de salida y nos despedimos. Entonces. Absolutamente, señor. Vamos a cerrar con un clásico elegido esta vez por nosotros mismos del año 1986, el disco Cause for Alarm, la canción de Agnostic Front, The Eliminator. Muy si bien. Te queda algún diente en pie, guárdalo, que el recompense te da guita. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla, y cuando tengan oportunidad de realizar un programa como este, por favor, háganlo metiéndose en la tormenta con truenos y relámpagos incluidos. Chao, gente, nos vemos. But there's no